Soy feliz a tu lado, cariñito. No quiero ni pensar que un día me dejes de quererme así. De pena sé que moriría. No puedo vivir sin tu amor. Como yo te quiero, ámame, ámame, ámame como yo te amo. Nunca, nunca me abandones, dulce, dulce cariñito. Oh. Jamás, nunca me dejes, amor, porque de pena yo moriría. De mi vida aprendí a vivir con tus besos. Me enseñaste a quererte con locura. Soy feliz a tu lado, cariñito. Como yo te quiero, ámame, ámame, ámame como yo te amo.